¿Y qué me importa si yo sigo siendo el mismo chico al que le ladran los perros de los vecinos? Y no me importa lo que piensen de mí. Así nací, así crecí y así voy a morir yo. Me represento a mí mismo, yo no represento a nadie. Si escribo rap es para que batallen y comprendan que en esto se tienen que seguir las reglas. Es mi cultura y la represento en ella. Y ya estoy harto de que todos son juguetes y lo niegan. No se dan cuenta, solo con el rap ustedes juegan. Y me da pena, aunque no lo crean. No me importa lo que pierdes y espero que lo sientas. ¿A dónde voy? Me sigue un recuerdo de la vieja escuela. Llevo rap entre mis venas y me sobran penas, pero también me sobran fuerzas. ¿Y qué me importa lo que piensen de mí? Así nací, así crecí y así voy a morir yo. ¿Y qué me importa lo que piensen de mí? Me represento a mí mismo, yo no represento en sí. ¿Y qué me importa lo que piensen de mí? Así nací, así crecí y así voy a morir yo. ¿Y qué me importa lo que piensen de mí? Me represento a mí mismo, yo no represento en sí. El rap una razón por la que sigo vivo. Y no me importa lo que piensen de mí mis vecinos. Voy contigo, la vida da muchos giros. Cuidado amigo, mantente fijo. Si harás algo de rap, pasarlo bien, porque no siempre puedes caer de pies. Cuido lo mío, tú cuida lo tuyo. Escribo lo que vivo, escribo lo que miro. Escribo lo que sueño, lo que quiero ser amigo. No me importa si tu música la vendes. Soy igual a todos, no soy diferente. Solo en mis pensamientos, ¿comprendes? Miro a la vida en otra forma. Y es que los años sofocan. Y no he vivido mucho, pero sé de qué se trata esa onda. Nada es fácil, todo cuesta. Y todo me lo he ganado escribiendo en una libreta. Este es mi clan y mi gente lo respeta. Yo, no hace falta tener talento, cabrón. Simplemente soltar buena lírica en esta madre. En esta pinche base, cabrón. Esto es hip hop, estilo clandestino para tu clan. Aquí me están mis cigarrillos. Esto es hip hop para ti. Yo, yo, ¿y qué me importa lo que piensen de mí? Así nací, así crecí y así voy a morir yo. ¿Y qué me importa lo que piensen de mí? Me represento a mí mismo, yo no represento en sí. ¿Y qué me importa lo que piensen de mí? Así nací, así crecí y así voy a morir yo. ¿Y qué me importa lo que piensen de mí? Me represento a mí mismo, yo no represento en sí.